Desde el Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Chiquis, re extrañaba estar acá. Recontra. Volvimos. Volvimos renovados, ¿no? Escuchanos por radionauta.com.ar. ¿Ya? ¿Ya? Ay, no, estamos viendo música. ¿Quién va a ir a salvar a Cristina de la domiciliaria? Yendo. Ah, y ella tan fanática. No, no soy fanática, pero gracias bueno, a Cristina. Escúchame, mañana los estatales tienen paro. Tenemos paro. Tenemos que ir a pero apoyar. La van a ir a defender a Cristina. La única que para en el año va, es para ir a tenemos defender que ir a apoyar a nuestra presidenta, que gracias a ella tenemos un trabajo, que gracias a ella tenemos un hombre elegido. Cristina, volvé, no sé. Necesitamos el 30% de la clase obrera desocupada, nomás. Eso. Por favor. Y necesitamos los camiones, que nos daban tanta ayuda. Y unos bolsos, y unos bolsitos. No, y unos bolsos. Un par de bolsos, sí, también. Che, ¿no nos pusieron ni música? Yo no sé si salgo en el aire, si estoy saliendo, estamos si no estamos. Aire. Estamos como para suspendidos en el aire. Está cargando. Estamos como haciendo, como recalentando motores sin nada que ver, o sea, no para estamos saliendo. La gente nos escucha. Nosotros estamos acá hace una hora, para mí que Pablo nos tiene hace una hora acá en el aire. Acá me está llegando un mensaje de gente que no nos escucha. ¿A qué hora salen? No están. Para mí que es un plan macabro de nuestro operador que nos está haciendo una jugarreta. ¿Qué les parece a ustedes? Esto para que no volvamos más. Queremos que sí. Para mí que es un... No sé. Es algo que... A ver. Es un complot. Es algo como ahí, la película de Destino Final. Ahí te escucho, amiga. Ahora hola, sí. Hola. Ahora sí. Ay, bueno. No nos escuchamos. Chicos, hace 3 años que hacen radio. ¿Qué pasa que no se acuerdan que hay que subir los volúmenes de la... Es tremendo. Ahí ¿qué se cosa? Me escucha. Ahora nos escuchamos, sí. Se me es escucha a mí. Pero siempre elegís el mismo yo micrófono. Yo siempre, con el micrófono este... El uno. El one. Number one. El number one. El de la one. Bueno, sí, han pasado muchísimas cosas, chicos. Aparte del frío que se vino con todo. Pero basta de lluvia. No quiero más mala lluvia. Por lo menos que venga el frío, pero que deje de llover. No se puede hacer nada con la lluvia. Prefiero la lluvia con calor que el frío este... Cabrón. Sí, yo prefiero la lluvia, pero para quedarme en casa durmiendo viendo una peli. O haciendo todos los días de tu vida, amiga. Sí. La pasé así, pero no puedo ir ni al gym, ¿no? Porque está lloviendo. Ay, me sí, cago eso, mojando. Eso es una paja. ¿Pero qué? ¿Cuántas cuadras tenés ahí? No, son bastantes. Son bastantes. Casa. Son bastantes. No, bueno, pero en el centro lo fue a no sé. Es como en otra localidad, ¿viste? Yo estoy en Tolosa y eso es como en San Carlos. Lejísimo. De aquel lado. Muy entusiasmada. Es claro. Que el invierno está para eso. El invierno está para no salir, para quedarse en casa. Comer. Comer. Comer. Mirar una serie. Y seguir comiendo. Receso invernal hasta que... Sí, obvio. Así terminamos. Tendríamos que ser como los osos polares nosotros. Deberíamos. Tenemos invernada. O como las tortugas también. Viste que mi tortuga ya está guardada. Sí. La puse en una cajita y hasta que no sea la primavera no sale. Yo soy medio tortuga, siempre ¿viste? La tenés guardada igual. Media tortuga, pues siempre la cabecita guardada. Che, ¿cómo les fue el fin de semana? ¿Qué hicieron? Nosotros no estuvimos la semana pasada porque creo que estuvimos fuera de viaje. Estuvimos haciendo viaje, un par amiga. De cosas. Pasaron muchas cosas desde acá. Seguimos ya hablando desde el viernes que hubo joda acá, karaoke, loco. Tremendo karaoke. Algo tremendo. Vi, algo vi en las todo. Redes sociales, ¿sí? Sí, ¿pudiste cantar? Vos. ¿Pudiste cantar el tema de Sandro que tanto querías? Canté Mujer contra Mujer. No, algo de, dame de el Sandra. Dame el tema más que tengas. Algo de Sandra. Puerto Poyenza. No. Sí, no. No. ¿Qué no, cantaste? Cantamos Amiga Traidora. Mira. Ah, qué creo que canción. Es de Dalila, ¿no? No, no sé de, quién. De bueno, Ángela. De Ángela. Amiga traidora. Bueno, de Dalila, dijo. Son de Ángela. Son todas resentidas, son todas las mismas. Bueno, cantamos esa, muy entusiasmadas. Todas traidoras las que estamos. Y cambiándole, ahí, claro, cambiándole el nombre sería como la lesbiana traidora, una cosa así, ¿no? Siempre metiéndole lesbiana un poquito traidora. De picante. Ahí está, sí, ¿ves? Sí. Ajá, sí. Qué lindo. Sí. Esa fue la reversión. Obvio. Qué genial. Sí, sí, sí, estuve viendo ahí el karaoke. Por las redes sociales. Bueno, estuvo muy divertido. La gente, por suerte, se prendió. ¿Vos no cantaste, amiga? Yo canté. Ah, cantaste. Ah, cierto, no te escuché. No me escuchaste porque te fuiste a tortear por ahí. Pero yo estaba con... canté la canción del polaco. Ay, menos mal que no cantaste Lali. No canté Lali. Ay, Dios, qué pesada. Íbamos claro. A cantar. Pero... Porque somos pro Palestina acá, no sé. Nadie cantó el tema de Lali. Nadie. Iban a tirar una molotov ahí adentro, basta de Lali. Iba a ser Pablo que iba a desmantelar todo. Ya está, hasta. Yo canté la canción del polaco. Pablo no vino. ¿Quién? Pablo. No vino, Pablo. No vino. No vino, Pablo. No, no, no. Es tremendo. Estaba durmiendo, dice, seguramente. Viste que ya está durmiendo. Abuelo. Ya. ¿Y qué cantarías, Pablo? Sí, a ver. ¿Qué te veo? ¿Alguna de un rock tema nacional? De la Polla Record. Ahora va de nuevo. Algo como que... Algo sí, del rock mismo, picante. No sé, estoy saliendo ahí. Sí, estás. Sí, sí. Ulises Bueno. ¿Ulises Bueno? Me parece que está bien. Mirá. ¿Cómo se llama? Crema. La de volar, pero no tengo alas. Esa me gusta para karaoke. Ah, mirá. ¿Quisiera llamar? Intento volar, esa. Pero no tengo, sí, alas. Sí. Mirá, me gusta, ay, no sé, ¿eh? Cuál es. Pero nada, me asombró. Ulises Bueno, cuarteto. Jamás lo hubiese imaginado. Jamás no, lo imaginamos. Pasa que es lo que él cantaría. Claro. Es lo que canta porque no canta nunca. Por ahí es lo que le... Bueno. Por ahí ya le habrá cantado en próximo algún momento, karaoke, le salió bien. Próximo karaoke, Pablito cantando cuarteto. Mirá. Sí. Obligado, vamos a hacer una apuesta, si la pierde, obvio, y va a cantar obligado. Qué bueno. Bueno, sí, estuvo re lindo acá, la pasamos súper bien. Había jurado. Mira, ¿quiénes eran? Por curiosidad, para Baby saber. Baby Pop, pero los otros no sé quiénes eran. Estaba Baby uno Pop. Come, uno come bardeo. La Checha que no vino. Ah, la Checha. Rivero, faltó. Estaba medio resfriadita. Sí, claro. Ay, ¿quién más estaba? Ah, estaba la Odessa. Odessa McQueen, sí, juradísimo. Y creo que nadie más. Y las demás, bueno, faltaron. Estaba invitada Valentina Pereira, faltó. Ah, estaba con lo de Cristina, y la Checha seguro. También. Sí, estaba durmiendo. Estaba durmiendo, porque estaba, viste, que está durmiendo casa mucho. Ella está medio mogoso. Está hibernando hace un par de años. Y bueno, no permitida al muerto. Che, seguimos, bueno, en el mes del orgullo. ¿Seguimos? ¿No? Seguimos todavía. ¿Seguimos orgullosos? Seguimos. Sí, obvio. Obvio, harta el mes del orgullo, basta. Sí, pero bueno, tenemos todo basta, un mes. Basta, putos, agarren un fusil y maten a este hijo de puta. Hagan algo. Basta de festejar, claro, con las plumas, chiquis. Porque ¿qué vamos a hacer? Todo marketing. Todo basta. Marketing, todo, viste, que ahora las empresas todos te muestran la banderita y dicen, ¡ay, claro, qué lindo! No, no es así, chiquis. Ahora te venden en el City Tour para que vas para que vayas a conocer los lugares gay friendly de las villas de Capital. ¿En serio? No la tenía esa. Hay tipo, no, como, hay es tipo un buen como, negocio, lo armamos. Es un buen, sí, negocio. Debe haber tipo teteras también en los lugares así. Te van llevando, urbano, te dejan media hora en cada tetera. Lugares. Ajá, salís todo baleado. Salís baleado. Baleado, robado. Son medias picantes esos lugares, pero bueno, sí, tendrán que implementarse. Qué divertido. Es que debe haber eso. En los lugares así, deben haber sus teteritas, sus lugares donde puede el colectivo. Me gusta que diga teterita y de la teterita. Como jugando a las muñecas ella. Acá en la tetera. Soy muy de gesticular con las manos y no, sí, no las puedo, sí, tener quietas, ¿viste? Necesito manito tener de algo. Barbie. Necesito tener algo en las manos. Es buen curro eso, lo de... ¿Cómo, ¿viste?, sería como un city tour gay friendly? No sé. Un puti tour. Un puti, ¿no?, tour. Un puti tour. O un trolo tour también. El puti queda mejor. No, puti tour está mejor. Sí, el puti tour es como más amplio. El otro es como... Es que, medio cotado. Y acá en La Plata sería el bosque. Sí. Obligado. Un frío, ¿te imaginas? Un frío. Pero bueno, es algo turístico. Un poquito para el bosque, un poquito el Parque Saavedra, la parte cerrada. Parque, sí, Saavedra, parte cerrada. Pasar por el Olga Vázquez. De noche, obvio. Sí, todo esto todo es de noche. De noche. El Olga Vázquez, el como Olga el primero. Infaltable. El Olga Vázquez. Sí. Calle 12, ¿por qué no? También hay mucho maricón en Calle 12. Ah, pará, un lugar súper icónico. 1:44. 1:42. La zona, sí. La vieja zona. Frente del Hospital de Niños. Parque. No, chicos, no vayamos ahí. Sí, pero no, el lugar no, cerrado. ¿Por qué no? Saavedra. No. No, el parque cerrado, la parte del parque es 12:72. Bueno. Es del otro lado. Es como a dos cuadras. Es el mismo parque, pero es del otro lado. Bueno, pero es ahí. Hay un margen de distancia donde prudente. Para que las niñeces no estén viendo. Bueno, pero estas cosas se hacen de noche, no se hacen de día. Los, claro, nenes tienen que estar durmiendo. No, chiquis, yo he ido a correr al parque a las 7 de la mañana, al Parque Saavedra. ¿Posta? Y hay gente garchando a esa hora. ¿Tan temprano? Sí. Ay, qué ganas. Pero sí, sí, es como un emblema en nuestra ciudad, ¿no es cierto? Hacerlo a cualquier hora sabiendo que es que ahí lugar... no hay nadie. Claro, pero como, bueno, lo viste vos. Claro, pero te tenés que levantarte muy chocante, temprano. No me pareció nada, dije, pero sí iba gente con los hijos. Tan temprano, al hospital. Ver, dijiste. Otro de los lugares es... Tan caliente van a estar, chicos. Claro. Es que la calentura no tiene... No se mide, horario, no se no mide. Tiene... No, no. Era el momento. El baño de la estación de tren. Un tema de Rodrigo, si es. Sí. El baño de la estación de tren. El baño de la estación de tren. Esa es muy tetera. Inclusive, pero está hace poco... ¿Está abierto siempre eso? No sé, no tengo ni idea. cuando voy yo chamullando. A mí me da vergüenza. Hasta hace poco salieron las noticias de que a un chabón lo sacaron ahí en pleno acto. Estaba abotonado. O sea, a uno lo agarraron y el otro huyó despavoridamente. Ya no sí. Te dejan ni garchar en el baño. No de te estación. Dejan ya. Es tremendo. Pero viste que las mariconas son así improvisadas, es en el momento, me gustaste, te gusté, vamos. Dardo Rocha track. También. Sí, sí, sí. No hay chat previo. No hay segundos, no hay segundos. No, es eso, aprovechar en el momento, exponerse así a lo adrenalina, a la adrenalina y nada, vamos que vamos. Hasta que te sorprenden y bueno, ¿cómo la dibujas? ¿Qué decís si te descubren? Ay, perdón. Ay, no sabías qué pasaba acá. Estaba tirando una bomba. Yo solo pasaba por acá. Claro, y estabas ahí en cuatro. O sea, ¿cómo se explica eso? Llaman a control urbano, todo. Qué bueno, miedo. Próximamente bueno. Se viene el Puti Tour platense. Acá lo vamos a estar implementando. Sale del Olga. Acá los va a esperar uno. Esos micros con luces, ¿viste? Esos tipo... Tipo el tren de la alegría. Tipo las bateas. Las ubican. Con un DJ encima, ¿eh? Con una DJ. Esos bondi que tienen la mitad del... Ah, del sí, bondi los turistas, sí. Al aire libre. Digamos, los que te hacen el recorrido turístico. Y arriba el DJ que va pasando músicas de los sultanes, maraca y todos. La hormiga. Y nosotros ahí tomando un drink en pleno tour. Me gusta. Sería ideal, sí. El cóctel por excelencia es el semen de Pitufo. Sí, orgasmo. El único que hay. Sí. Y Sex on the Beach. Todos somos de ese nombre. Muy de los 90, sí. Todos esos tragos también. Tremendo. Qué rico. ¿Qué más? Sí. Qué rico. Un séptimo regimiento. ¿Ese sí. Era? ¿Qué le ponían a eso? Yo no sé, alquitrán. No sé, sí. Todas las bebidas. Chico, pero era un trago de eso. Y... Pero que pegaba. Vodka, ginebra, si sobreviviste, ron. Si sobreviviste al séptimo regimiento, sí. No morís más. Siete días. Yo... He terminado muy en pedo con el séptimo regimiento. No, yo no es me acuerdo. Hay cosas que no me acuerdo de mi vida. Te tomás uno y ya te levantás y ya no sos vos. Sí. Sos alguien más. Es que esos eran los verdaderos tragos. Ahora te hacen traguitos de nenas, que bueno, están buenos igual. El daiquiri. El margarita fruit, el... El daiquiri igual lo amo. El daiquiri. El daiquiri te pone el cabio. El daiquiri es muy de puto. Sí, pero tiene esa virtud de que es muy... Parece suave, pero en realidad te un está dando la pera donde te un gin con frutos rojos o pepino, ¿viste? Ahora está de moda el gin tonic. A ver, son más traguitos de nenas. Pero el gin es más trago de verano. Sí. Ahora medio que quito más. ¿Ahora de invierno? Baileys. Ay, yo prefiero... Hoy estábamos diciendo, Baileys. Ojalá que aparezca... Ya no nos traiga algo. Nuestra hada madrina lésbica y nos traiga alguna petaquita de café de coñac. Algún cóctel, algún aperitivo. Bueno, pero eso es un trago rico de invierno, claro. El café de coñac. El café de coñac. Sí. El whiskycito. Sí, sí. Hay que volver al whisky. O un capuchino con un chorrito de algún licorcito también. Calentito. De pero chocolate. Bueno, pero ese no... A la gente que le gusta escabiar para que le pegue, eso tipo... Es un mimo en la lengua. Claro. No, vos porque no. Sos angelada, vos no cabías. No, para nada. Bueno, ¿qué más hicieron el fin de semana? ¿El fin de qué hicimos? Yo en casa. Igual estuvo re feo el sábado, horrible. Ah, me puse a limpiar la pecera. Ah, cierto que tenés nunca mandaste imagen de la pecera. Tengo acuario, sí. ¿Cuántos Mirá. Peces? En uno tengo 8 y en la de abajo tengo 6, 7. 8 peces. ¿Cuánto mide la pecera donde tenés 8 peces? Así. No, pero son chiquitos. Ella está son viviendo peces tropicales. Su fantasía bajo de del Barbie. Mar. Bajo del mar. Su fantasía Barbie. Su sí, fantasía quería... bajo del mar es la sirenita. Ya dijimos, es la sirenita latinoamericana. Sí. Casi morocha. Latina. Sí. Morochita. Casi latina. Viste que la sirenita de ahora es morochita. Yo puedo ser una sirena tranquilamente. Ya está. Ella la es la estuvimos hablando igual, ¿no? Sí, la sire trans. ¿Yo qué tendría? ¿Cola? ¿Vos sos la ¿Tendría no cola? Había una sirenita o una sirenista? Ah, claro, una Barbie. Claro. Una Barbie que había. No, sí. Es que yo no sé qué tendría. Sí, tendría sí, aletas, sí, cola y un pene. No, no entiendo cuál sería mi... Como que la aleta de la cola tendría como forma tengo, de pene. Tengo un pene, claro. No sabíamos cómo desentrañar esa información. ¿Cómo sería una sirena trans? Claro, así, con barba. O, no sé, cara de vieja del agua. No sé, algo. Algo que te caracterice. No. Barba no. O con tubos. Con tetas, pero que tenga varios tubos, tipo trañela, no sé, una cosa de esas. Trañela no es musculosa igual, ¿o sí? Sí. ¿Sí? ¿Lo viste trañela el capitán de a bordo lo que no, es? No, es que solo le puedo ver las ideas, entonces me molesta. Y la voz. No puedo es que le molesta a todo el mundo, pero bueno, hay gente que lo apoya, por eso sigue con esto. Hasta hace propagandas de lugares, mira. Y cuenta cada está, cosa que lo hace. Lo único que sé es que está tratando de que la candidaten. Sí, es ese tipo. Era obvio. No sé la libertad avanza. No sé qué quiere ese, ahí va. No sé qué quiere ese tipo, que se agarró de la ley para poder tener menos años de trabajo. Eso creemos todas. ¿Vos decís que chamullo? Sí, obvio. Que es, vieron que ahora la próxima cruzada que se viene por parte del gobierno seguramente sea dar de baja la ley de identidad de género para decir que hay un montón de curro. Hay un montón de curro. Bueno, no sé si muchos, pero yo creo que en este caso sí. Porque esta persona ni siquiera, o sea, tiene el más mínimo, así como de decir, viste, de querer pulirse un poco, de querer iniciar algo... para quedar mejor o para, no sé, como una transición, ¿no es cierto? Queda así. Entrena como un tipo, habla como un tipo, hace cosas de tipo. Está casado con una mujer y tiene novia, o sea... Sí. Es todo como medio raro, pero bueno. Son dudas. Hay gente que dice que es servicio, otra gente que dice que es mentira y hay gente que le reconoce la identidad y fin. No, a mí no. Es una cuestión a mí como de... que me hace ruidito. Me hace ruidito y para muchas chicas también que hemos hablado, que hemos estado así en chat, todo. Es para mí que el tipo era un cliente, le pagaba a las travestis por servicio y ahora como que tiene ese morbo así de vestirse de mujer y no sé, y sentirse así. Pero bueno, esa es la mirada nuestra del colectivo. Se lo comió el fetiche. Claro, vos. Es como un cliente, viste, que se disfrazaba en los momentos de estar con Bueno, acá nos han contado, por ejemplo, Nancy. ¡Ay, Nancy! Que Nancy, le mandamos un que beso. Le mandamos un beso enorme a Nancy. Que nos ha contado que ella tenía clientes fijos, claro, a los cuales le gustaba esta cosa de ellos lookearse. Claro. Y bueno, nada. Para mí que es como decís vos, Loba, se lo comió el personaje y ahora como lo lleva a la vida real y piensa que queda bien ante la gente, ¿no? Y no queda más que un payaso, un ridículo hacia nosotros. Sí, la como verdad. Una que... burla. Pero bueno. Más allá de que uno tiene que entender de que cada uno es como quiere ser, o como le sale, o que elija lo que elija, pasa también por otro lado, de por ahí el respeto de las personas que lucharon y que perdieron la vida por ser quienes son hoy. Claro. Entonces me parece medio como una burla esto, ¿no? Sí. De... Para muchas fue así, ¿eh? Sí, o sea, sí. Yo tengo un montón de compañeras que me han mandado mensajes, hemos escuchado reportajes también hablando de este tema, ¿viste? Y bueno, nada, qué sé yo. Hay que soportar, nos queda otra. Son personajes que lamentablemente lo que hacen es venir a querer... O sea, a ver, creo que la intención es venir y mostrarse... supuestamente como quiere ser, pero bueno, son personajes que realmente lastiman la memoria de muchas chicas trans y nada, me parece que no está bueno por ese lado. Sí, no. Bueno, tenemos un montón de programas para seguir hablándolo, ¿no es cierto? La lésbica como que se puso nerviosa y... Lo vamos a... No, yo creo que cada uno se puede autopercibir de planta, género lo que tenga, quiera. De género que tenga ganas de autopercibirse. Después, claro, podemos hacerle críticas porque, bueno, podemos criticar desde obvio. Ya. Porque es un país libre, soberano, independiente, libertad de expresión. Soberano ya no es, censura. Independiente no sabemos. Lo estamos dudando, viva Perón. Está todo censurado también. No, pero pienso que más allá de las vivencias propias y de cómo ella se auto... Percibe, bueno, se autodenomina, es un loco. Y bueno, y para mí ahí el debate es con sus ideas, porque la verdad que no te puedes meter en cómo se identifica. Sí, y ahora querés... No, claro. Sale a denostar todo el tiempo a las travestis. Sí, eso dice que es son súper expulsivas. Bueno, cosas del horror. Que bueno, un poco son expulsivas. Eso también es real. Es real. Pero de ahí a salir a decirlo públicamente como si fuesen el cuco... Bueno, pero a ver, yo entiendo también, o sea, no entiendo por lo que pasan directamente, pero yo entiendo esto de que ellas vienen construyendo y vienen luchando y vienen realmente con un daño de hace muchos años y que venga una persona y que tire todo, la estantería abajo, como se dice, de un plumazo, es como que, no, y bueno... Dale. No, es una atrevida. Sí, por eso te digo. Me parece que viene por ese lado. No por el hecho de que parezca más masculina o que o porque hable como un chabón, que no finja la voz. Pero me parece que viene de ese lado. De que ven, se sienten bastardeadas por este, porque es un personaje, digamos. Sí. ¿No? Entonces se sienten bastardeadas por ese personaje que en definitiva no suma, al contrario, resta un montón. Sí, claro, le sumó a la derecha. Claro. Sí, se las totalmente. Comió el personaje, se la comió el personaje. Bueno, Milagros estuvo de gira. De jarra loca. De rotation. De semana. A ver, ¿qué estuviste haciendo, Milagros? No. No, mi casita. Dormir, calentita. Estaba lloviendo, pero hacía frío. Hacía frío, ¿viste? Hasta que no haya otro evento en el hormiguero, no voy a salir. No, tremendo. No, le quedaba cerca y iba al que le quedaba cerca. Iba. Y terminé como quería ese día. Muy bien. ¿Vos qué hiciste el fin Muy de bien. Semana? Muy bien. Yo fin de quería. Semana me fui de shopping. A 11, a cagarme de frío un rato, abajo de la lluvia. Ah. Nada, compré un par de cositas, pero nada, después sí, casa. Amo de casa. Ahí va. Me hice el chonguito, arreglé una mesa, colgué un televisor. ¿Hiciste tortas fritas? Aplicando ahí la carpintería aprendida. Aplicando lo aprendido. Así que, nada, en eso. Viste, muy amo de casa. Es que ya somos unas mujeres adultas. Ustedes son adultas. Somos una señora. Somos señoras. Yo el sábado festejé mi cumpleaños con un grupito de ¡Feliz amigos. ¡Feliz cumpleaños! Gracias, bichis. ¿Soplaste la torta? La vela. Comí la torta. ¿Comiste la torta? Toda la semana. ¿Toda la semana torta? Sí. Y... Qué paradójico todo. La torta que come torta. Tremendo. Ese sí. Chiste. ¿Cómo fue tu torta? Con un leñador. Tu corazón de con leñador. Con un hacha, con un hacha. En vez de cortar con un cuchillo, claro. Corto con un hacha. O dos tijeras ahí para soplar. No sé. Corto con hacha. Así. Bueno, ¿cómo la pasaste? Bárbaro. La pasé muy bien. Y después el domingo, fui a ver a mi madre y fui a la marcha por Palestina. Ajá. Vieron que fue la marcha global. Por Palestina, en realidad para denunciar el genocidio de Israel. Bueno, se hace todos los años en realidad. Pero cobró más fuerza después del ataque. Hubo ataques, hay de Israel imágenes desde que, el son año pasado. Que son impresionantes. Ahora con Irán, decís vos. Sí, bueno, o sea, todo eso también lo dice. Sí, es como bueno, nosotros nos vamos a quedar con todo Oriente Medio. Así, Israel ha ido a por todo. Por todo. Así que estuvo muy bien la marcha. Estuvo muy bien, estuvo bastante multitudinaria. Yo pensé que iba a ser más pequeña, porque Argentina es bastante sionista en términos generales, excepto los sectores que estamos organizados en organizaciones y partidos. Después el resto de la gente medio que mucha bola no le da. Uh-huh. A diferencia de otros lugares. En Francia salió medio millón de personas a la calle. Y, tipo, en todos los lugares, más en Europa, digamos, más cerca de Oriente Medio, son muy masivas las movilizaciones por Palestina. Desde tomar puertos para que no salga, materiales para Israel o cosas por el estilo. O sea, se toman medidas un poco más fuertes. A ese extremo. Qué genial. Sí. Qué bueno. Sí, no, las imágenes, como decía, son muy fuertes. La verdad que parecen de película. Parece una cosa que vos no podés creer. Después sí, muy triste todos los... las realidades de las personas que sufren eso. Es como muy fuerte, la verdad. Bueno, pero acá en Argentina también pasan cosas muy fuertes. Acá no nos tiran bombas porque ya entregamos todo. Entonces, no tenemos ni para unas bombas. No, acá estamos regalados. Claro, acá nos vienen a tirar una bomba de algo, no podemos responder porque no tenemos suministro, no tenemos con qué. No. Mientras no estemos cerca de lugares estratégicos, no nos va a pasar nada. ¿Vos decís que hay lugares estratégicos donde puede llegar a pasar algo? Y sí, alguna sede militar. Bueno, en el sur se están poniendo. Se están preparando. Algunas bases. De... Se están poniendo se todos están los poniendo. Países. Vienen y se ponen una basecita. Se compra una parcela y se instalan. Una base. Ponerse un kiosquito, ¿no? Sí, me pongo un kiosco de una base. ¿Era? Así. No, nosotros estamos regalando todos, chicos. Viste que ahora que con el tema de los glaciares y todo eso que ya... Todavía no, ya salió un decreto. No, pero viste que están con eso también, que ahora, por el tema de la explotación, de los recursos y todo el eso. El agua en los glaciares. Igual ya se explota en zona periglaciar, que es un par de metros antes de llegar al glaciar. Igual, de todos modos, el agua se contamina. Pero bueno, claramente, si sale este decreto, que olvídate. Técnicamente le quedan un par de días para sacar decretos a este señor... Así que van a aprovechar para sacar todos. Hoy salió uno que modificaba unas cositas ahí de la policía a nivel estructural. Mira. Tipo, medio milico. Que los te ven por la calle, te pueden detener si tenés cara rarita. Igual eso ya sucedía, pero que ahora esté escrito en un decreto es como que le da más espalda a la policía para que lo haga con más contundencia. Qué bárbaro, o sea que por la cara te van a meter preso. Ahora por la cara, por la ropa, por el aspecto. Qué miedo. Otra vez, sino... volvemos a un retroceso es como antes. Van a querer salir con nosotros. Bueno, Pablo, a la calle. Pablo, que es normal, dice que nosotros nos van a llevar todos claro. detenidos. Pablo, Pablo es clarito. Pablo es clarito, yo qué le, varón. A ver, Carlito, Carlito, ¿vos vas a querer salir conmigo a la calle? Mira, dice que no, ya está. Y porque ya sabe. A un metro de distancia. Claro, volver no, de nuevo tremendo. A tapar nuestras caderas, a no caderear por la calle, porque no, este putito vamos a llevarlo. Estas caderas van a decir. Estas caderas estarían medio dudosas. Estas caderas estarían buenas tras las rejas. Dudoso. Y ya nos lleva, no, y no, otra Ay, vez. Otra vez. Y señor, me llaman ayer, otra vez. Así, no, no, pero es tremendo. Sí, eso pasaba antes, ¿eh? No te podían ver, o sea, vestida así como querías, como elegías, porque igual adentro. Espero que alguien presente algún tipo de... De amparo o algo. De amparo y lo frenen porque es absurdo. Sí, pero ese bueno. es súper absurdo. Es muy de los noventas. Igual vos fíjate que sí. estas son como... A mí, yo, una de las broncas que me da de esta gente... Más que nada de los milicos, ¿no? Que le aplauden y le festejan todo, por ejemplo, a la Bullrich, es que no se dan cuenta que nada, que los usan como títeres, ¿entendés? Le dicen, ay, bueno, no sé, te arreglo un poquito el sueldo o alguna huevada de eso. Le robo casas a otras personas para dárselas. Para dársela, ahí está, y ellos como que aplauden, ¿viste? Son la fuga que le tirás el pescadito y te aplauden como... Bueno, pero la policía está para eso, está para aplaudir a... Sí, pero para yo... responsables estatales. Claro. Y bueno, para pegarnos. Exacto. Pero de última, no sé, yo diría... ¿pero por qué no tiene un sindicato? ¿Por qué no le reclaman eso? Bueno, tener un sindicato. Yo creo que no son trabajadores como cualquier trabajador. Pero bueno, bueno, pero entendés que no sé, que le ellos se viven quejando de que no tienen buenas armas, que los chalecos están hechos mierda, que todo se lo tienen bueno, que comprar ellos. Bueno, pero después ellos. Van ahí y le hacen un piquete como le hicieron a Alberto y bueno, listo. Pero ahí está. ¿Ves? Hacen casi un intento de golpe de Estado. Y bueno, ahí está. Después de todo ese show, ahora están comiendo de la palma de la mano de la Bullrich. ¿Ustedes se enteraron de eso? Que Patricia Bullrich le sacó la adjudicación de creo que 150 casas, una cosa así, a gente que ya la había ganado, comillas, sí. Y se las sacó y se las entregó a oficiales. ¡Posta! Sí, en Avellaneda. Qué bárbaro. Ya estaban adjudicadas para familias específicas. Claro, sí. Claro. Así que, no, no es para ustedes, bye. Y bueno, ahí se los compra y los pelotudos. Claro, van. Y las familias que hicieron. Y no, ahora no. Seguramente todo eso vaya a juicio porque ya estaban adjudicadas. Claro, entonces, sí. Pero bueno, hay que ver. Ya tenían dueño. Bueno, fue una mala jugada de más de este gobierno nefasto. Una política pública. Una otra política pública del gobierno. Quebrada, como todo. Quebrada. Quebrada. Pero bueno, ahí te das cuenta que los que tienen poder pueden hacer lo que quieren. Los que tienen plata, los que tienen poder, hacen lo que quieren. Sí, obvio, sí, por obvio. Supuesto, pero... Igual tanto, Patricia merece que este sea su último gobierno. Mientras tanto hay que seguirlos aguantando. No puede ser que siga sobrevolando todos los gobiernos, es increíble. Todos. Es obvio que es casta, ¿no? Sí, toda sí, su familia, obvio. Pero, bueno, chiquis, por favor, un poco de memoria, que nadie la vuelva a votar. Igual el tema es que la meten nosotros. Claro. Entra medio es que por la ventana. Tiene apoyo de otros lados, por eso. Claro. Y aparte porque sabe, que, a ver, lo que tiene Bullrich es que se metió a todo lo que es los milicos. Se metió a las bodegas, Bullrich. Se los metió en el bolsillo, se los ganó, se los compró. Entonces, nada, me parece que todos los gobiernos, la idea es tenerla ella de referente ahí, justamente por eso, por lo bien que les cae a los milicos, digamos, para mí, digo yo. Sí, es un horror. Porque ella es miliquita. Bueno, ¿qué tenemos sí. para hoy de noticias? Bueno, de todo. Pero primero vamos a una musiquita que, mirá, desde hoy estoy con las... A remojarnos la lengua, Chana. Ya que no nos trajiste... Con el vodka que nos trajiste. La manera no nos trajo hablar. Chupi que nos traiga, que nos deje tomar martini, mate. Con el martini dulce, con la aceituna bueno, adentro. Bueno. Qué placer sería. Bueno, a ver qué musiquita eligió Pablo. Porque a ver, nuestro musicalizador. A ver. Pablo productor. Ahora volvemos. Zombie. close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Michael, besos. Saludos. Ay. Saludos a toda la gente de Venganza Afectiva. ¿Nos escucharán a Michael allá? ¿Dónde está Venganza Afectiva? ¿Dónde está Venganza? ¿Dónde está mi amiga? ¿Dónde está Venganza Afectiva? Está desafectada. Venganza desafectada. Qué bárbaro. La pasaba muy bien. Se quedan todos en silencio. Sí, recordando los viejos tiempos. Viejos tiempos, cuando se hacían asambleas, reuniones. Las asambleas. Había onda. Ahora como que no sé qué pasó, Chana. ¿Qué hicieron vos y Salvador? ¿Destruyeron Venganza? Los putos y las travestis destruyeron Venganza, está clarísimo. ¿Por qué las travestis? Algunas. Estos se quieren comer con todo, chiquis. Ese es el problema. Es verdad. ¿Se ubican menos? Es verdad. Sí, no. Yo no puedo hablar por las demás. Hablo por mí. Bueno, nada más. Yo hablo por los demás y por vos. Hablas por todo el mundo. Che, escuchen, como que nos pasamos de los auspiciantes, nos pasamos todo, hablamos de, no sé, de cosas de random y nada que ver, o sea, pero... Este momento los saludos, este momento los auspicia. Sanguchería. Cuento snacks. Este momento es auspiciado por El Bosque. Che, están muy ricas estas batatitas. El Bosque. ¿Viste? Te tira. Sí. ¿Auspiciamos las batatitas? Sí. Algo, algunos pisantes tenemos que tener. Alguien que nos tire un paquete de algo, aunque sea auspicia para hacer esta hora, que ahora que llegó el invierno va a ser durísimo. Que salir. Claro, auspiciantes de ropitas, de bufandas, de cosas así calentitas. La Resistencia Teatro. La Resistencia Teatro, ¿por qué no? Que nos mande algo, necesitamos. Claro. La cara del otro lado es. Sí. Si no, le promocionamos dudarlo. Ay, che, Loma, ¿por dónde nos escucha la gente? ¿Pero nos están escuchando? No, nos escuchan, pero bueno, vamos a decir. Le mandamos un beso a tu amigo, a Ángeles. Angelito. Que debe estar escuchándonos, mirá. Debe estar escuchando. No, sí, la gente nos escucha. Sí. ¿En qué se basan? En los seguidores también de la cuenta, que nos hablan, nos escriben, nos felicitan. Yo quiero saber, ¿qué les ponen? ¿Qué divertido el programa? ¿Qué boludeces que hablan? Ja. ¿En serio? Sí, es verdad. Ese tipo de cosas, nunca sí. Nada serio. ¿Qué poco serios? Qué... ¿Pero por qué no nos vamos a poner serios justo ahora? No. ¿En épocas de Milei? Es que siempre fue... Para estar serios ya está el mundo. Claro, es verdad. Sí. Es verdad. Sí, saludos a Angelito, saludos a Yana, que siempre nos está escuchando también, ahí siempre nos da algún besito. Beso enorme, sí, fieles. Chiquis, bueno, noticias, sí, hablando de Milei. A ver. Yo no sé si es tan veraz, pero bueno, nada, salió la noticia y la voy a compartir con ustedes. A ver qué les parece. Milei debe recontratar a las personas trans. A las que despidió. Ajá. Un tribunal ha ordenado al gobierno de Argentina la reincorporación inmediata de las personas que fueron despedidas en razón de su identidad de género. ¿Quién? Chan. ¿Qué tribunal? Chan. Bueno, esto está hablando del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Ah, porque se armó un quilombo. Sí. Hubo recorte y creo que desde la semana pasada están ahí como en plan de lucha. Sí. Bueno, pero nada, vamos a ver si esto es verdad, ¿viste? Igual viste que el gobierno como que... No sé, ponele, hay dos fallos judiciales sobre los alimentos para los comedores y todavía nunca los entregó. Deben estar pudriéndose esos containers. Ya están podridos. Sí. Como este gobierno. Y nos van a mandar igual. Como este gobierno de mierda. Qué bárbaro. Bueno, así que el pasado mes de abril, Milei sufrió otra vez luego de que un juez federal derogó su decreto para impedir el derecho de infantes y adolescentes trans a iniciar su proceso de transición también. O sea, todo esto tiene que ver con todas las cosas que... Viste que Milei saca DNU y te las manda a guardar. Claro, pero todo esto... Sí, se levanta y dice, a ver con qué me voy a divertir hoy, voy a sacar este derecho. A ver cuántos derechos puedo tirar. Y después vence su propio récord. Juega eso. Sí, sí, es estúpido. Qué nefasto, siempre con ¿Se acuerdan que había sacado un DNU? Sí, un DNU que lo que hacía era técnicamente modificar la ley de identidad de géneros. Ajá. Que te permitía poder acceder a un tratamiento hormonal. Y ahí, en realidad, la ley ya lo decía. Pasa que también es medio mucha rosca, porque salen a decir una cosa y después medio que presionan, pero en realidad no terminan modificando mucho. Lo que terminaron prohibiendo es que cualquier persona que en ese momento, ese decreto decía que cualquier persona menor de 13 años no podía arrancar una hormonación. Claro. Y la ley ya lo decía. O que lo podías hacer con el permiso de tus tutores. Claro. Con el permiso de un tutor ya era ya podías arrancarla, digamos. Y acá directamente te lo impide hasta los 16 años. Así que eso debe haber quedado suspendido. Me alegro. Bueno. El tema es que ahora vos, por ejemplo, si te toca un médico antiderecho, tenés que decirle, mira, este es el fallo de la corte que suspende el decreto y te tenés que ir a pelear con los médicos, ¿viste? Claro. Es un dolor de bolas. Sí, pero un garrón. Bueno, y hablando, viste, que del putitour y todas estas cosas, han pasado cosas en el lugar, Mili, donde vos estás todo el tiempo metida. ¿Dónde? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en Grindr? Grindr. ¿Qué pasó en Grindr? A ver, vos no sabés. Muchas cosas han pasado. Han pasado muchas cosas. Yo me acabo de enterar hace un rato que pasó algo. Sí, sea... pasaron. Bueno, dos cosas pasaron, pero la primera pasaron fue... Pasaron cosas. ¿Qué carajo pasó, hubo chicos? Una muerte de... ¿En Grindr? ¿Grindr? A través virtual. De Grindr. ¿Qué pasa ahora? Bueno, tras la muerte de Ariel Castillo, se denuncia un crimen organizado en las aplicaciones de cita contra varones gays. Ah, esto ya volvió. Claro, esto ya pasó. Claro. Y está pasando nuevamente, bueno, a través de lo que le pasó a este hombre. Es como que siguen como una investigación de que está como... No sé si de moda, decir de moda, pero bueno, nada, están a través de las aplicaciones, se crean perfiles falsos, citan a personas, lo que se hace en las aplicaciones, pero en realidad la intención es robarles. Claro. Con este chabón se habían, o sea, estas mismas personas que descubrieron que le pasó con este chico, ya habían cometido otros delitos, lo que pasa es que con este se ve que se le pasaron de rosca con la droga que le dan para que quede patatú. Ah, murió, claro. Murió sin intención de que muera, digamos. Claro, como que lo quisieron drogar para robarle. Está bien. Viste, en ese ese sentido. Se le pasó de rosca, bueno, el chabón no aguantó. Tipo como los viudos de Grindr, sería, ¿no? Como la viuda negra que los drogaba para robar, pero sí, se inspirían... Exacto. Chongos que roban a los putos. Lo que pasa es que, bueno, acá está raro porque el chico este, lo que le pasó fue que, si bien estaba drogado y todo, él como que intentó reaccionar y supuestamente tiene un golpe en la cabeza, que no se sabe si es que se cayó... O se lo dieron. Entonces, bueno, ahí está. Lo que pasa es que, bueno, lamentablemente el chico murió. Y bueno, nada, esto está como ahí de que hay que tener más cuidado que nunca, porque, bueno, son como grupitos que se están armando para hacer este tipo de cosas. Este tipo de choreo que, bueno. Claro, pero es un tipo de aplicación que está orientada, o sea, a las disidencias. Y no sé cómo... Los de afuera se enteran, o sea, los que no son del colectivo, de las disidencias, y sacan su provecho de eso, ¿no es cierto? Como somos maricones. También había pasado todo en el Tinder, ¿o no? Sí, claro, por eso, ¿cómo es que pasan pasado estas cosas? ¿No? Porque como uno no se da cuenta qué es lo que... Cómo puede controlar, cómo puede verificar la veracidad de la persona. ¿Pero no si tiene puntaje la gente? No. No, es... No. Bueno, está. Claro, es... Tiene que ahí está, ¿viste? Lo mismo como nos comentaba un oyente, ¿no? Que nos comentó hoy temprano, de un menor de edad también, que se creó un perfil en Grindr también, hizo una cita, o sea, con una persona, y resultó que habían más personas. Y esta personita, o sea, fue un abusado, niño menor, abusado, todo, y... Y ¿Cómo se contrata también porque todo eso? No solamente eso, no solamente aparte de todo lo que es... Bueno, es como mucho, ¿no? Para abarcar, porque tenés a un menor de edad en una aplicación para adultos. Claro. Después tenés a personas adultas captando a menores de edad. Claro. Después tenés, nada, bueno, todo lo que pasó, que fue una violación en manada, porque eran más de uno o más de dos, no me acuerdo, me parece que eran tres. Sí, tres. Y al chico este... no solamente que abusaron de él, sino que también le contagiaron sífilis y VIH, HIV. Mm. Así que, perdón. Así que, bueno, nada, es todo un tema. Sí. Es muy amplio el tema para ver, ¿no? Porque un menor de edad dentro de una aplicación para adultos, ahí tenemos que hablar del tema de la facilidad que tienen los menores para hacer cosas. ¿No te hace... ¿Cómo se dice? Una verificación. ¿La cosa de la cara? No. No, tampoco. Por eso yo estaba pensando que ahora ya, por culpa de esto, por estas situaciones que están pasando, nos van a exigir, o sea, y poner nuestra cara. Pero está bien, para mí estaría claro, bien sí, eso. Estaría genial. Y si estás de trampa, es un bajón. Y sí, bueno, pero... Pero bueno, mínimo, lo que pienso que por ahí lo que podría hacer es que te hagan el chequeo de la cara, ponerle, claro. Y que vos puedas poner una imagen tuya. Un DNI, decís vos, tipo como te dicen en todas las aplicaciones que te piden DNI dorso y frontal. No, pero tiene que estar el DNI, tiene que estar en la de tu cara, porque claro, si no, ¿cómo también haces para corroborar que sos claro la persona esa? Sí, sí, no, por eso que te piden un DNI, después lo facial. Como las billeteras electrónicas. Claro. Exacto. Sería pero bueno, más nada, seguro, viste, ¿sí? Que aparte hay un montón de estas aplicaciones. Entonces, bueno, no solamente... Bueno, pasa ahora en Grindr, pero ha pasado también como en Tinder, también ha pasado en otras aplicaciones. Inclusive, a ver, esto ha pasado a través de Facebook, chicos. O sea, claro, no hace falta una aplicación. Sí, siempre que hubo redes. Siempre, o sea, estamos... pero a lo que voy es justamente esto, el tema de la facilidad que tiene un menor para acceder a determinados lugares o a determinadas cosas. Bueno, en este caso fue una tragedia, pero hay chicos, niños que han jugado con esto y, no sé, ponele, ¿no? Han usado las tarjetas de los padres y se han comprado cosas, ¿entendés? Claro, claro. Es el acceso tan fácil que tienen los niños a acceder a cosas, ¿entendés? Que no tendrían por qué. Pero bueno, nada, en este caso, bueno, pasó esto de... Durísimo. Adolescente. Ojo. Mucho. Sí, obvio. Ojo con todo, hasta con Facebook, chicos. Es tremendo. Otra cosa que podrían hacer es tener una parte de la red donde se pongan con qué otros vínculos estuvo esa persona. Ajá. Bueno, no, acá sería un quilombo. No vínculos porque... afectivos, sino como con qué otras personas. Claro. Yo seguramente alguien vas a conocer y te va a dar un patrón de che, ¿este qué onda? Bueno, bien, no y pasa mirá. Nada. Claro, como un... Como un mapa. Como una página también, ¿viste? Que te dice, sí, que te califica. Claro, una bueno, calificación. Esta, qué sé yo. Exacto. Todo, como... Se hace el activo, pero es repasivo. El perfil. Claro, sí. Tipo una... Es un chamullero. Qué bárbaro. La calificación, ¿no? Listo, ya tenemos las dos. Y bueno, después la calificación. Tres cosas. Claro. Sí. Ya está resuelto. Sí, sí. Si no se arregla esto es porque en realidad le sirve. Claro. Tenemos que hacer un putitour con el micro que tanto queremos, con luces, todo, y con caritas de Grindr, con cosas así, tipo, ¿no? Así, bien prime. O sea, me gusta. Bien prime. Sí, bien, plata bien, hay que bien tener para todo eso, pero está sí muy bien. Bueno, chiquis, hablando de plata. ¿Qué pasó? La expresidenta. Bueno, vamos a hablar también. Porque ay, Cristi. Todo el mundo se... Pero ¿de qué vamos ¿qué a hablar si no hablamos de esto, Cristi? Chiquis? ¿Qué pasó con la Cristi? Bueno, está presa. Oh. Esta presa, la Cristi, le dieron la domiciliaria, mi amor, como no podía ser de otra manera. ¿Le pusieron la pulserita? Quiero saber, no esa es mi intriga. Sí, ¿tiene la pulsera puesta? Para mí que la pulsera esa está incrustada en diamantes. Se la hicieron, sí, personalizada. Personalizada. Sí, exacto. ¿Viste con el mismo chabón que hace el cetro para todos los presidentes? Bueno, ese mismo chabón le hizo la pulsera, la tobillera a... Queremos ver la pulsera. Queremos ver cómo está hecha. Para mí está incrustada en diamantes, ya le dije. Sí, sí, la mandó a hacer a Estados Unidos o a Francia. Sí, obvio. La hizo Tiffany o... Bueno, mira, mi opinión. Más allá de que todo el mundo sabe que es la chorra. Más allá de que se demostró y todo esto, para mí, bueno, no sigue siendo algo beneficioso para el partido actual, digamos. Uh-huh. Porque si ya tenías todas las pruebas, si ya sabías que robó, si ya sabías, ¿por qué ahora recién? O da la casualidad de que ella se quería candidatear otra vez, se quería postular. Entonces, para mí, hay un tejemaneje ahí. Uh-huh. Decir, bueno, no, porque sabemos cómo le está yendo para el orto, cada vez está peor, y todos los que votaron y todos, hay como una gran desilusión. Está cayendo la imagen del presidente y de todos los libertarios. Nada, o sea, era sabido que si la mina se candidateaba, iba a ganar, sea donde sea. Entonces, bueno, para mí viene de este lado. Y ahora no va a poder, porque creo que escuché que una vez estando presa o algo, ya no se puede candidatear más en su vida. No sé. Que una parte de la condena le prohíbe de por vida candidatearse de nuevo, así postularse que no para cargos públicos. No va a poder. Yo creo que es al revés. Yo creo que Cristina sabía que la iban a condenar y que claramente ella es la figura que representa los votos del kirchnerismo, que no los representa ningún otro compañero o compañera de esa fuerza política. Uh-huh. Por ejemplo, pensás en Máximo. Sí. Y Máximo no te va a arrastrar gente a que lo votes. Y pienso que tácticamente salió a hacer, porque salió 2 semanas antes, además de la condena, sí, a decir que ella se iba a candidatear, bla, bla. Hizo como mucha movida política, que es algo que Cristina no venía haciendo. Salía esporádicamente cada un mes a hacer alguna conferencia o decir algo sobre algo que decía Milei. Y que salió a hacer este ruido porque de alguna manera es la única manera de seguir capturando votos, de seguir sosteniendo sus votos. Porque ahora hay que ver qué construye la oposición de cara a las elecciones que se vienen. Entonces creo que tiene que ver más con esa táctica de no perder esos votos, de tenerlos cautivos y de postular que ellos van a elegir, el kirchnerismo va a elegir una figura y lo que van a hacer es elegirla públicamente y tratar de seguir teniendo cautivos esa cantidad de votos, que es un 27%, por ahí 30%. Creo que en principio es eso, porque ella ya sabía que iba a ser condenada. Y después, nada, qué sé yo, 17 sí, años tardó la justicia en despedirse finalmente por algo, porque después fue un proceso largo de juicio. Y no me quiero meter mucho con el tema de la condena y de las si estuvo bien, si no estuvo bien, si se garantizó el proceso de investigación o no. Pero bueno, para mí es más táctica, sabiendo que esto era inevitable. Que fue a propósito. Igual era sabido que si ella en algún momento iba a caer presa, como todo preso, manejar los hilos desde donde esté. O sea, desde la clandestinidad. No sé. Entonces, para mí viene también por... Como vos decís, está bien. Ella hizo todo este show para no perder los votos. Pero ella va a tener un representante. El kirchnerismo va a tener un representante, obviamente. Pero que avalado por ella. Entonces, seguramente sea elegido con las personas indicadas dentro de la fuerza política, digamos. Pero hay que ver quién es esa persona. Porque no hay alguien que represente hoy. Era Axel Kicillof y ellos uh-huh. están distanciados por cuestiones políticas, porque Axel de alguna manera buscó la independencia política y referenciarse dentro del PJ. Entonces, no va a ser representante del kirchnerismo ahora. Seguramente en su figura se centralice, no se puede candidatear a Axel obviamente, pero en su figura se va a construir la figura de la oposición, digamos. Claro. Y hay que ver ahí. Y vos decís que Máximo no. Rumoreó estos días que Máximo iba a ser el candidato del kirchnerismo por la tercera sección, que es por la que iba a ser candidata Cristina. Uh-huh. Y entiendo que tiene que ver con eso, porque yo no sé cuán atractivo le resulta al kirchnerismo votar a Máximo, digamos, más allá de que sea uno de sus líderes políticos. Digo, más allá de eso, de los compañeros y las compañeras militantes, no sé cuán atractivo le resulta a la gente Máximo Kirchner, digamos. Es una persona que no tiene una... No me acuerdo cómo se llama, pero intención de voto, digamos. No tiene la misma intención de voto que tiene Cristina. No, obvio. Y de alguna manera también dentro del peronismo, con todas las tensiones que hay, un poco lo acusan de ser el responsable de todas las tensiones que hay hacia adentro entre el kirchnerismo y el kicillofismo, si se quiere, y se puede llamar de alguna manera. Así que bueno, nada, vamos a ver qué va a ser el kirchnerismo, ¿no? Con todo esto. Bueno, si, más allá de todas estas cosas que serían como notas de color y todo esto de las personas que van afuera del balcón y que vienen del micro. Hoy estaba escuchando las noticias y era como, ¿en serio viniste desde Salta, de Jujuy, en micro para estar en el, para verla en el balcón? Era como mañana, ¿será mucho multitudinaria la marcha que habrá? Sí, sí, sí, seguro. Ya está convocada igual. Ya está, sí, ya está. Va a ser multitudinaria, no por el PJ, que no va a salir. Van a salir algunas expresiones del PJ, pero no es un partido que esté convocando en su totalidad a defender a su presidenta, porque es la presidenta del PJ también, ¿no? Claro. Ahora entiendo que va a asumir Mayans, que es el vice. Que bueno, Mayans. Permitime dudarlo, Mayans. Bueno, bueno, así que bueno, ahí estamos. Política. Estamos, ¿no? Mientras que el mundo se cae abajo, nosotros acá estamos. No, bueno, y a eso sumale que Milei sacó un decreto para otro DNU para financiar la inmigración de israelíes. Ay, los israelíes, sí. ¿La vieron? Y no solamente es eso. Es un ridículo. Y no solamente Dios, eso. Un fusil, por favor. Sino que también dentro de eso es que les van a dar un ¿cómo se llama? Un subsidio. Sí, eso, subsidio. ¿De dónde van a sacar dinero si no hay plata? Y pero no, viste, sí, no hay para nosotros, para no hay para, no hay para nosotros, los israelíes, pero, sí hay. Claro. No hay para planeros argentinos, pero sí hay para planeros israelíes. Sí. Claro, inmigrantes. Inmigrantes sería. Sí, ¿no? Son inmigrantes. Planeros. Queda mejor. Son rubios, porque son de rubios otro país. Planeros. Claro. Son rubios planeros. Hay que decirlo. Ahí está. Ser de otro país da otra categoría. No son tan rubios, dice. Que no van a ser rubios, es israelíes. Bueno, pero Milei los va a elegir y van a ser todos rubios los que vienen a cambiar acá. Claro. Va a ser una selección. Claro. Dios, que es un duende insoportable ese señor. Ay, no, por no, no. Favor. El otro día estaba mirando las fotos, bueno, obviamente todos los memes, cuando se disfrazó de tipo cosplay. Ah, sí. Ay, ¿de qué Dios, estaba disfrazado? No sé. Es un ridículo. No sé. No puedo creer que eso sea presidente. No, no. Así que bueno, nada. Esto todo terrible. Es porque Pablo no vota. Si la gente que no vota, ajá, se fuera a votar. No, amasa. Y bueno. ¿Qué pasa? Ahora está Milei gobernando. Mirá lo que está haciendo, querido. Por ese voto. ¿Eh? Ahí está. Todo por culpa por de Pablo. Por ese voto que no fue, ganó. Por ese y tantos votos. Todo esto es culpa de Pablo, no es culpa del peronismo. Bueno. Chiquis, bueno, mira, acá para charlar así como más y más un poquito más de relajación y todo esto, tengo una noticia así como muy light y linda y divertida. Es que siempre que, viste que a los putos siempre nos, una de las cosas que siempre nos dicen es que no es natural lo que hacen ustedes, no es natural. No somos naturales. Lo natural es hombre y mujer. Ah. La familia, bueno, viene por ese lado. Entonces digo, somos inhumanos. ¿Qué tan natural y qué, por qué meten a la naturaleza? Claro, porque la naturaleza qué, dice que Dios. ¿Qué onda la naturaleza? ¿Qué es lo natural? Porque también sería otra pregunta. El yogur. Ahí arranca. Dios creó la naturaleza y en la naturaleza hay discuso. Hombres y mujeres, femenino y masculino. Uh-huh. Entonces, dos sexos. Acá vino una bella mujer. ¿Y qué dice? Catriona se llama. Mirá qué nombre. Catriona. Publicó un libro queer de la ecología. Ah, me encanta. Ecolo Gays. Mira. Queer Ecolo Gay. Habla del sexo, de la naturaleza, de las políticas, del deseo. Ecolo Queer, ecología queer. Bueno, ustedes saben que, bueno, en resumen habla de que en la naturaleza, por ejemplo, los hongos, que no tienen género, que no son ni plantas, no son ni, ¿entendés? Sí. Entonces, bueno, empieza a contar toda la variedad que hay de la naturaleza, que por ahí uno no tiene noción. Y bueno, también habla un poco de lo que tiene que ver con especies que, a ver, hay más de 1.500 especies que se han observado en interacciones sexuales entre especies del mismo sexo. No solamente eso, sino hay peces intersexuales, hay flores bisexuales, bueno, los hongos que son asexuales, porque, bueno, y hay una diversidad muy grande. Entonces habla un poco de esto, de la contradicción, ¿no? De esta cosa de que Dios creó al, al macho y a la hembra y todo esto. Y bueno, nada, si es, la naturaleza te está diciendo, no, mirá, acá hay un pescado que cuando se queda sin hembra, el cardumen, se convierte come, en hembra. Se come el macho. No, no, se convierte en hembra. O sea, deja de ser macho y pasa Muta. A ser hembra. Y si no, al revés, el macho pasa a ser... Bueno, y así. Como que... Qué complicado. ¿Cómo vos, amiga? Como qué yo, complicado. ¿Viste? Depende activa para dónde... pasiva. Para pero donde va que, la corriente, yo pero me transformo. Viste que esto de las disidencias y todo, los sexos, los tercer sexos, todo lo sexual, existe de tiempos inmemorables, o sea, no es nada de otro mundo. ¿Y esta mujer que se estaba fumando algo cuando escribió esto? Sí, obvio. Consume hongos. Yo no puedo creer. Justamente, ahí empezamos. Yo no puedo creer porque yo decía, ¿en dónde entramos nosotros las personas? O sea, o lo bueno, que somos las abominaciones. Pero justamente, justamente eso, amiga, porque... hablan de la naturaleza, de lo natural. Claro. Y a nosotros como que nos descartan, porque no somos naturales nosotros, ¿entendés? Sí. Entonces, esta mujer viene acá con su honguito, ahí, a, y dice, no, mire, chicos, está, ¿qué es lo natural? Aspira esporas. Claro. Es que esa pregunta se la hace todo el mundo. ¿Qué es lo natural para vos? ¿Qué es ser natural? Bueno, como ustedes... como yogur griego. Mira, maquillarte. Mira, mira, te voy a tirar un datazo, un datazo. Por ejemplo, el pez payaso, sí. Estamos hablando de Nemo, sí. Del pescadito Nemo, uh-huh. Cuando muere el macho o muere la hembra, se cambia mujer. Se cambian de sexo. Entonces, mira. El papá de Nemo, harto, es trans. Cuando murió la mamá de Nemo, se, hizo se convirtió en trans. Y se hizo... se hizo traba. Pez traba. Pez traba. Un pez traba. Pez traba, me gusta ese nombre. Pez traba. Hoy estamos sacando como muchas cosas. ¿No? Muchas conclusiones. El putitur, pez traba. Ahí está. Entonces, bueno, son una de las especies que mutan, que van cambiando, que cambian de género según la situación lo amerite. Qué novedoso. Estaría genial que nos pasara eso a nosotras. Cambiar. Pero a nosotros género, nos automáticamente. Pasa, porque ese, hombres, mira, vos cuando me enseñas, pero ella cuando... habla biológicamente del claro, cuerpo. Claro, claro. Que se le adapte el cuerpo. Que se nos adapte tipo unos, no sé, unos mutantes. Claro, estaría buenísimo. Yo... Ay, ya está, ya está. O que lo pienses, fanatismo, o que lo pienses telepáticamente, quiero vagina. Y se me convierta así. Ay, no, pero yo, claro. yo iría más allá porque yo diría... Me voy a enfiestar, digo, necesito dos vaginas. Fiesta, fiesta. Es mucho. Italiano. Una en la cara y una abajo. Es mucho. Sería genial. Sí, es mucho, me vas a estar muy mojada. Es mucho. Muy deshidratada, tengo una pasa de uva. Sí, sí. Qué bárbaro. Bueno, pero nada. Sí, sería. Si soñamos. Obvio. Obvio, por supuesto. Nosotros igual, viste, tenemos todo eso. Cosas, viste, que llevamos de lo que vivimos nos están contando, nosotros. Lo retorcemos y hacemos como de todo una humorada, de todo, buscar la parte cómica nuestra que siempre nos caracteriza a las uh-huh. personas así, mariquitas travestis. De las tortas no sé tanto porque son como más conservadoras, pero nosotros somos de fiesta, de dilapidar cosas, de ¿vos ser... ¿Vos dormiste los fines de semana? ¿Qué fiesta, boludo? Pues yo estoy grande. Tengo más fiesta yo desde los, no sé... Desde los 10. ¿Ah? Desde los 10 que vos. Bueno, listo, gente. Me gusta esa noticia. Che, está sí. buena, está buena para prestarle atención y nada. Y ver, hubo casos muy importantes y que han resonado. Por ejemplo, los pingüinos gays que vivían en un zoológico. Ay, ¿te acordás qué lindo? Que adoptaban. No, bueno. Me da ternura. Qué genial. Y que después no vuelven a conseguir otra pareja. No, pues ellos son monógamos. Son monógamos de toda la vida. Entonces, uh-huh. esta pareja de pingüinos gays sí. adoptó y crió más de. ¿Dónde viste cinco un puto monógamo? Cinco solo polluelos. Solo un pingüino lo puedes encontrar. Pingüino. crearon cinco polluelos que crecieron, se criaron y nacieron normales porque se fueron con mujeres después. Los polluelos bueno, no se hicieron es así lo vi. Hay sí. más heterosexuales y los putos no paran de crecer. Bueno. Claro. Es verdad. Y otra cosa, la marihuana también, viste que se transforma. Se en transforma. Otra cosa. Se convierte. Bueno, ahí está, ¿ves? Sí, pero viste, se convierte en macho y la caga. Claro. La caga, ¿te das cuenta? Ahí está. Mata la otra. Ese sí. problema. Ahí está, qué bárbaro. Ahí hablando de cambios. Qué bueno. Bueno, ahí interesaría un poquito más el tema. ¿La autora quién es? ¿Quién escribió este libro? Ay, no me acuerdo cómo se llama. Te dije el nombre recién. No sí, me lo dijo, recordar. Lo dijo. Queremos recordar. Dijo como Cronos, no sé qué cosa. Catriona. Catriona se llama. Caterina, bueno. Bueno. Nada, escribo un libro divino, léanlo cuando quieran, si quieren, si no, sí. Bueno, jódanse. Léanlo las 600 páginas que tiene libro. Para la clase que viene voy a tomar lección oral del ¿está libro. ¿Está en de autolibro esta... como para vos leerlo todo lo tomás oral? Bueno, literal. Nos vamos. Che, no mandamos chivos, no mandamos dónde nos pueden escuchar, redes. Nuestras redes, nada. Le damos un beso a todos, agradecemos al espacio, como siempre, a Radio Nauta que nos está aguantando. A Pablo que nos aguanta. A Pablito que un día de estos, chicos, no. No. Sí, chicos, no. No, nos cancelan no los micrófonos. A Olga Vázquez, acá 6011, ¿dónde si no? Nos pueden escuchar por Radionauta, www.radionauta.com.ar. Si no, nos siguen por Instagram como Venganza Radio Afectiva. Y nos mandan mensajitos. Nos mandan mensajes. ¿Qué es lo normal, no? Será como la pregunta. ¿Qué mándenos es lo normal? Plata. Y mándenos plata. Ahí en la colaboración dejamos el CBU de Chana. ¿Y cómo podrías mutar? ¿En qué mutarías? Ahí está, me gusta esa. Me gusta. ¿Te mutarías en que te salga pene? Me gustaría más tener tipo como cambios de piel y tipo los cambios de olores. Los pectorales bien marcados y unos retubos. No, eso ya lo tengo, querida. Bueno, nos vamos, ¿no? Nos vamos. Bueno, sí, nos vamos. Nos vamos el martes que viene. Buen fin de semana. Abríguense. El martes hagan mucha cucharita. El martes que viene damos fecha, horario, todo para el puti tour de que sale de acá de la Olga. Ahí está. Bueno, nos vemos, gente. Adiós. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.